¡Excelencia en música nacional! ¡Doni Producciones! ¡Ahora en la ciudad de los vientos, Juliaca! ¡Para presentar! ¡A la bella flor del folclor! ¡Ella es! ¡No me amenaces, no me amenaces, que puedes! ¡Goza! ¡Baila! ¡Muévete! ¡Esa sonrisa!